¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Para hacerse más, para más grande, para cancherear, para conocer un poco, por curiosidad. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? Yo creo que está bien, sí, porque no debería ser para menores el alcohol. Porque el alcohol, tal como es una droga, sí, es algo. Y es una droga legal, ¿no? Y yo creo que sí, que no está bueno incentivar a los menores a que tomen alcohol, y me parece una buena medida. Mentira, yo tomo. ¿En qué lugares crees que se consume más alcohol? Más alcohol y en todos lados prácticamente, quizás en los boliches, en los lugares de música, pero más que nada en todos lados. ¿Por qué? Porque es para acompañar un poco la noche, para divertirse, no sé. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Y todo en exceso hace mal, todo se puede tomar hasta eso tranquilamente y no terminar mal, pero sí, creo que ya cuando uno se pasa y termina borracho, creo que es lo peor, ¿no? O sea. Muchas gracias. De nada. Gracias. Escuchen estas para vos. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Para divertirse. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? Está bien, por un lado está bien. ¿Por qué? Para no ver pibes tirados en la calle. ¿En qué lugares se consume más alcohol? En todos lados. ¿Por qué? Y porque sí, yo qué sé. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Porque el hígado te puede... El hígado no puede funcionar y fuiste. La idea es escapar de la rutina, desinhibirse, liberarse, perder el control. Todos tomamos. Todos lo hicimos alguna vez. Pero después de la fiesta, viene el quiebre. Sí, cuando salía siempre tomaba, pedía una que yo le decía la llamarada Mou. Le metía aguardiente, vodka, whisky, ginebra, lo más fuerte, ¿viste? Imagínate después de un par de esas, hacía cualquier cosa. ¿Qué tomaba generalmente? Cerveza siempre, en Preboliche se toma cerveza, se compra cerveza. Porque es lo más barato y porque es lo que generalmente le gusta a la mayoría. Tomá de todo, toda bebida blanca, vino, cerveza. Fue la primera vez que salí a bailar y cerveza probé, pero por curiosidad más que nada. Llegaba el viernes y lo que quería era ponerme en pie y salir a bailar, por ahí algún que otro jueves también, era cuando no teníamos casa, era chupar a la calle, tetra, lo que sea. Para estar eufóricos y para desinhibirse, para encararse una mina, para ponerse a bailar, para hacer pelotudeces, para hacer lo que sea. No quería quedar como un chiquitito. Y todos me decían, sí, dale, tomá, dale, tomá. Y yo, no, sí, que no, que sí. Para hacer uno más grande, tú mandé. Y así quedé. Lo más grave es que los chicos entren en un coma alcohólico y no tengan nadie que los pueda tratar en el hospital. Jugaba libre, me gustaba. En la época de la moda de con vodka tomaba muchos también. Empiezan a mezclar. Esto realmente produce cuadros de gravedad, produce mucha enfermedad. Una chica puede ser abusada habiendo consumido alcohol, estando en coma y sin haber tenido la menor idea de lo que le pasó. Y vienen a veces al consultorio y piden, mira, no sé lo que hice. ¿Tenés la pastilla del día después? Haberme visto abajo de un árbol después de estar 5 días sin bañarme, barbudo, descalzo, en cuero, tirado, con una caja de vino caliente, destruido. En el abuso reiterado por años, se puede llegar a una adicción. ¿Hay una diferencia entre el que abusa del alcohol y el que manifiesta una dependencia y necesita tomar todos los días? Pero en ambos casos las consecuencias son graves. El que abusa puede pasar muchos días sin tomar y casi siempre que toma está acompañado. Forma parte de una práctica grupal. Es un ritual que incluye ingerir alcohol en grandes cantidades, mucho más de lo que el cuerpo está preparado para tolerar. El adolescente uno lo ve grandote con alma de una cosa chiquita, como un chico, ¿sí? En realidad está en parte de proceso de desarrollo. Esto hace que todo su sistema digestivo, su sistema neurológico y demás persista todavía en desarrollo. Entonces no lo agarra entero, digamos, no lo agarra con todas las estructuras de su cuerpo completas. Entonces el adolescente tiene menos tolerancia al alcohol porque tiene un sistema enzimático que es todo lo que procesa el alcohol en el organismo, no del todo completo, ¿sí? Tiene un sistema nervioso inmaduro, tiene un hígado que trabaja un poco menos por ahí que el de un adulto. En estos últimos tiempos, el adolescente está teniendo como una idea de que hay un tiempo para ser responsable y hay un tiempo para el descontrol. Y esto lo podríamos dividir gráficamente en los días de semana o laborables y los días del fin de semana. Esta es una diferenciación peligrosa porque justamente el nivel de descontrol es muy alto y ya el fin de semana se transforma en un factor peligroso y de riesgo aún para el resto de la semana. Sí, está, la mezcla está, sí, está, entonces mueva, mueva, mueva, mezcla, mueva, mueva, mueva. Ahora los chicos no toman durante lunes a viernes en general. Pasan sin tomar alcohol de lunes a viernes, pero consumen una gran cantidad el fin de semana y esto también habla de abuso. Y no significa por ahí la cantidad de veces en la semana, extra de que si cuanto más veces por semana consume, más esto se puede considerar desde ya abuso, pero el tema es las grandes cantidades en momentos sumamente cortos. El fin de semana abre paso a una zona liberada, un espacio donde es posible desprenderse de ataduras y de responsabilidades. Sentados en la vereda, en los kioscos, en las estaciones de servicio o a la entrada de los boliches, la imagen de un grupo de jóvenes acompañados de una botella de alcohol es cada vez más frecuente. Los viernes es un día muy importante, quizás por el solo hecho de ser viernes, y recibimos patología, principalmente chicos adolescentes intoxicados principalmente con alcohol, ¿no? Pasadas las 2, 3 de la mañana lo que vemos es una alta incidencia de intoxicación de adolescentes por alcohol. Eso es lo que predomina hasta más o menos 6, 7 de la mañana, ¿no? Sí, notamos un gran índice de chicos y adolescentes intoxicados en el último año, ¿no? Uno puede querer juntarse con amigos para divertirse y como parte del entretenimiento tomarse una cerveza o un vaso de vino. El problema es cuando el objetivo principal es emborracharse. Como si uno no pudiera hacer determinadas cosas si no es bajo los efectos del alcohol. El alcohol no es una droga que se consuma en forma sola. Primero, los chicos en general no consumen solos, consumen acompañados y hace al ritual o al inicio de lo que es una noche de diversión. Y una noche de diversión antes empezaba en el boliche y ahora empieza en la previa y en general en las casas, porque en el boliche por ahí está caro consumir alcohol. Entonces hacen una vaca general y compran botellas de alcohol y tienen su pre-dance en los domicilios o en el trencito de la alegría, si es la fiesta de egresados. Con el advenimiento de la crisis económica, los adolescentes argentinos adoptaron una nueva costumbre, el pre-boliche. Se trata de juntarse en las casas para tomar antes de ir a bailar. El objetivo de estas reuniones es llegar al boliche estando ya entonado. Esta parte del centro no la tiene que ver. El preboliche, que es esa instancia donde los jóvenes se reúnen para trabajar anteriormente al encuentro su estado de ánimo con una cantidad importante de bebida alcohólica, es precisamente cómo se trata de lograr desde el contacto con el alcohol la situación de relajamiento y de desinhibición que debiera producirse naturalmente en el propio encuentro que es la fiesta. Y supongo que porque le gusta. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal? ¿Por qué? Me parece muy bien y porque un menor no tendría por qué beber. Punto, por eso. ¿En qué lugares se consume más alcohol? ¿Y por qué? En los bailes, supongo. Y porque joden y tienen ganas de tomar algo, yo qué sé. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Sí, no se dan cuenta lo que hacen después. ¿Es que un joven consume alcohol? Porque piensa que él se siente más grande, porque así es para romper las reglas, para liberarse. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien o mal? ¿Por qué? Está bien, pero nadie la respeta, ¿viste? Bueno. Vos no la respetas. Yo tampoco, nadie. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En los boliches, en las plazas, en la escuela, en los baños, qué sé yo, en el tren, en Constitución, en los albergues, qué sé yo. ¿Y por qué? Y porque, o sea, es como un... sirve para que te actives un poco. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? En la toma excesiva. A lo largo de todo el país, como en muchos otros lugares del mundo, la venta de alcohol a menores de 18 años está prohibida. El 22 de diciembre de 2003 comenzó a regir en Capital Federal una ley, bautizada por los medios como Ley Seca, que dictaminaba que ni los kioscos ni las estaciones de servicio podían vender alcohol a ninguna hora. Para los supermercados, la veda regía a partir de las 23 horas hasta las 8 de la mañana. Como era de esperar, la ley no se cumple. El costo económico para los comerciantes es altísimo. Y se sabe, la peor estrategia para persuadir a un adolescente es prohibirle algo. Pero hecha la ley, hecha la trampa. La veda despertó el ingenio de los comerciantes, que no tardaron en encontrarle una nueva vuelta al negocio: el delivery de alcohol. Para hacer la previa, se puede hacer en la calle pidiendo delivery, o si no, nos juntamos en bares que obviamente te le dan a menores sin ningún problema. Y bueno, ya ahí empezamos a tomar y después llegamos acá y están todos rescabios. Cuando llaman al delivery, ¿ustedes dicen la edad, les piden documentos? No, nada. Nada más te preguntan qué querés. ¿Qué querés? ¿Y qué es lo que más toma? ¿Qué es lo que más sale? Y el vodka. Pertenecer, no quedarse afuera, formar parte de un grupo, hacerse grande, demostrar que se es valiente, probar por probar. A veces los motivos para tomar por primera vez no tienen que ver necesariamente con las ganas o el placer. Yo la primera vez que tomé, ya me puse en pedo. ¿Fue con mi hermana? Sí, mi hermana fue. Yo estoy así por mi hermana, sépanlo todo. No, sí, una vez me llevó con los amigos a la casa de una amiga y estaban todos tomando, qué sé yo, y yo, bueno, para probar y para ver qué onda, y como yo era más chico, mi hermana tiene 19, yo ahora tengo 17, yo era más chico, tenía 13, ellos tenían 15, ya tomaban, estaban en una casa haciendo una previa como nosotros, y estaban tomando cerveza y fresita, me acuerdo. Y me agarró un pedo para 40. Y me acuerdo que después llegué a lo de mi abuela, me fui a lo de mi abuela a dormir. No podía ni embocar la llave, me tuvo que ayudar un amigo mío, un bondi. Estaba en mi hermana, no, mi amigo. Esa fue la primera vez que tomé. Arranqué a los 13, 14 años. Y arranqué como creo que arranca mucho, por curiosidad. A ver qué. Para probar el gusto de lo que tomaba, que no recuerdo haber sido cerveza y algún otro trago. Curiosidad es ver lo que se siente estando tomado, digamos. Comencé a tomar alcohol a los 9, 10 años. Todo empezó como un juego en las Navidades. Nos juntábamos con los amigos y robábamos sidra a nuestra casa y nos íbamos a las escondidas a tomar y a emborracharnos. A medida que iba pasando el tiempo fui descubriendo que más alcohol tomaba, más coraje agarraba y podía hacer cosas que sin tomar alcohol no lo hacía. La primera vez que probé alcohol fue a los 14. Fue la primera vez que salí a bailar, salí con mi hermana mayor. Era la primera vez que salía de fiestas, ¿viste? Y probé y ella me dio para probar, pero por curiosidad más que nada, porque cerveza probé. Todos tomaban y bueno, se dio de que mi hermana me dijo si quería probar o no y yo dije que sí, más que nada por curiosidad. Y era lo que hacían todos mis amigos y era... Viste, como cuando uno es chico, quiere sobresalir en el grupo, no se quiere quedar atrás. Si uno se tira a esta altura, el otro se quiere tirar de una altura más alta y cosas así. Ahora es un rito de iniciación, como lo fue fumar un cigarrillo en mi etapa. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Porque se junta con los amigos y empieza a tomar. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien o mal y por qué? Para mí está mal, porque todos toman, así que es al pedo que la pongan, si igual van a seguir tomando los chicos. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En jodas que hacen los compañeros, con amigos, se toman más, y pues se juntan de todos y se despilfarran y toman cualquier cosa. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Sabiendo no tomar y cuando mezclan muchas cosas, muchas bebidas. ¿Qué pensás que se consume alcohol? Porque deben aparentar algo que no es. ¿Qué pensás de la ley que prohíbe la venta de alcohol a los menores? Estoy de acuerdo y aunque es seguro que es inútil porque de alguna u otra forma van a consumir alcohol igual. ¿Está bien o mal? ¿Que consuman? Sí, y que lo prohíban. Eso depende de cada uno. Si consumen, de por sí está mal, ¿no? Pero no le dan bolilla, así que sí está mal. Y de que lo prohíban está bien. ¿En qué lugar se consume más alcohol? ¿Y por qué? Siempre, mayormente las fiestas, boliches, se encuentra mayor cantidad de alcohol. ¿Cómo afecta el exceso de alcohol en el cuerpo? Produce muchos daños. El alcohol de por sí produce daños en el cuerpo y al tener la cantidad de grasa, la almacena. En los hombres menos da niño y en las mujeres mayor. Según datos del SADA, la edad de inicio en el consumo de alcohol es de 15 años y el 99% de los jóvenes del país llega a los 18 años ya iniciado en su consumo. Uno puede hablar de distintos tipos de preparación, ¿no? Una preparación psicológica, una preparación física. Teóricamente, a partir de los 16, 18 años, uno tiene un sistema enzimático como para poder metabolizar bien el alcohol. En cuanto al desarrollo neurológico o cuanto al desarrollo psíquico, para ver cuándo uno está en condiciones de poder tolerar el alcohol y no sobrepasarse con el consumo del alcohol, esto es otro tema. La asimilación del alcohol en el organismo se inicia desde el momento mismo de la ingesta. La combinación del alcohol con los ácidos gástricos erosiona la mucosa estomacal produciendo sensación de acidez y dolor. Entre el 70 y el 80% del alcohol es absorbido por el intestino delgado. De allí ingresa al torrente sanguíneo y se transporta al hígado, hasta alcanzar el cerebro y el resto de las células del cuerpo. La llegada del alcohol al cerebro produce la liberación de dopamina y endorfina en el torrente sanguíneo, lo que produce euforia. Posteriormente a la llegada del alcohol al cerebro, y una vez pasada la euforia, se produce el efecto depresivo. Como sedante del sistema nervioso, el alcohol provoca mareos, pesadez en los sentidos y pérdida de la coordinación, de los reflejos, de la memoria y del juicio. Te juntás con amigos. Están todos tomando, entonces vos tomás. La idea es descontrolar, tomar sin parar. Estás muy gracioso, te sentís eufórico, haces cosas que estando sobrio no harías, todos te lo festejan, pero todos los efectos tienen un límite, nada es para siempre. El límite entre la alegría y el bajón es muy difuso, y si no paraste a tiempo, ahí viene la fisura, el quiebre. Llegamos 10, 11 de la noche, o llamábamos delivery y pedíamos cerveza, o si arrancábamos antes íbamos al supermercado a comprar. Comprábamos mucho alcohol. Hacía un promedio de tres cervezas, sabiendo que hay dos o tres que no toman nada. Igual haces un promedio de... Somos 5, compremos 15. No, pero Pepe no toma nada porque a Pepe no le gusta la cerveza. Bueno, igual lo metemos en el promedio. Para los que tomábamos mucho como yo, nos aprovechemos de ese promedio que hacíamos por ahí. Y tomábamos mucho hasta que ya estábamos, o sea, acababa la birra, lo que habíamos comprado, o estábamos muy borrachos y íbamos a bailar. Yo arranqué en primer año, viste que empezás a boludear con el alcohol y las el pucho, esas boludeces. Chupaba, me ponía en pedo, por ahí un poco más, me iba un poco más al otro extremo, me zarpaba bastante. Llegaba el viernes y lo que quería era ponerme en pedo y salir a bailar, por ahí algún que otro jueves también, era cuando no teníamos casa, era chupar a la calle, tetra, lo que sea. Pero siempre, todos los fines de semana, era salir a chupar, después a bailar o a lo que sea. ¿Notaste todo lo del accidente y todo? Y sí, boludo. El jueves 28 de abril de 2005, Martín se juntó con unos amigos para tomar algo y después fueron a bailar. En otro punto de la ciudad, Lucio salió con sus amigos a divertirse. Esa noche Martín volvió a su casa caminando. Lucio subió a su auto y manejó. A la altura de Guido y Callao, Martín cruzó la calle sin mirar y Lucio lo atropelló. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Porque consume porque le haya gustado o porque ha probado y hoy en día consume por él. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? Que está bien, que sí, porque le puede agarrar un coma alcohólico de alcoholismo y eso puede provocar una muerte capaz. ¿En qué lugares se consume más alcohol? En los boliches, en las casas, en cualquier lado, total, si ellos los compran, no tienen que tener plata. Que un joven consume alcohol. Porque está re piola. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal o por qué? Lo malo que son repaqueritos, pues se sienten resarpados. A eso sí. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En la veredita de la casa de la Susi. Jueves 28 de abril, como otra de las tantas noches, me junté con algunos amigos a comer y a tomar algo. Fuimos a bailar después. Y yo, estando unas pocas cuadras de casa, a las 4 o 5 de la mañana volvía caminando, borracho como esas tantas otras noches, a casa. Y al cruzar la avenida Callao, a la altura de Guido, yo borracho, sin reflejos y no veía lo que tenía enfrente, no miré si el semáforo para peatón estaba verde o rojo, y estaba en rojo, y me crucé y vino un auto así, y me llevó puesto. Yo esa parte no me la acuerdo, pero lo que me contó mi amigo es que el amigo Martín cruzó, Martín se quedó, yo me mandé por el medio, Martín empezó a cruzar, volví a frenar por ahí y ahí él volvió para atrás y ahí lo atropellé. frené, vino la policía, la ambulancia. Él se fue al hospital, yo a la comisaría. Una persona accidentada, bajo efecto de alcohol, de drogas, o quizás de las dos cosas a la vez, es muy frecuente de encontrar. Y modifica mucho tanto la conducta como nuestra capacidad de diagnóstico. Para empezar, una persona que está con psicofármacos o con una depresión de su sensorio, como decimos nosotros, decir que está dormido, goleado, no sabemos si está así porque tiene un traumatismo de cráneo importante o porque simplemente está borracho hablando llanamente. Entonces ahí se nos complica hacer la evaluación. Y después el anestesista tiene problemas en el quirófano para realizar la anestesia, porque las drogas anestésicas mezcladas con alcohol más las drogas que puede haber recibido el paciente forman un cóctel que es bastante peligroso. Los controles de alcoholemia a conductores particulares permiten la presencia de hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. Esto equivale a 2 chops de cerveza o 2 vasos de vino, una medida de whisky o un vaso de vodka solo, o 2 vasos de tragos que contengan vodka más otra bebida. Estuve en coma unas semanas, no podía hablar, no podía pegar 2 palabras, terminé rehabilitándome en casa, digamos. Rehabilitando mi lenguaje, mi físico, pues también había sufrido una rotura de tibia, aprendiendo a vivir de vuelta, digamos. Luego del accidente, no fue que cambié mucho. Seguía haciendo más o menos lo mismo, pero con mi cabeza en cualquier lado. Lo único que quería era poder por ahí estar borracho y olvidarme de las cosas, que no me importe nada. Me llevaba como el orto con mi familia. En un momento dejé ir al colegio, me quedé libre en todas las materias. No estaba para nada conforme con lo que yo era y con lo que yo hacía, y tenía fantasías de cambiar y de ser otra persona de la que era. Siguió así más o menos hasta el día que conocí a Martín. Iba a la facultad con una chica que me enteré que era amiga de Lucio Ripari. El que yo sabía que era el que me había atropellado, le dije a la chica que le diga que lo voy a llamar para que no se asuste cuando lo llamo yo. ¿Sí? Yo estaba en lo de mi novia. Atiendo. Hola, Lucio. Sí, ¿quién es? Martín Gilligan. Me subieron la... Me quedé duro, ¿viste? Pero bueno, por suerte lo conocí, pegamos muy buena onda y siempre le estuve muy agradecido por ese gesto. Desde el día en que empezó mi relación con Martín, que todo fue mejorando un poco, y como que pude crecer también. Crecer y sacarle el fruto a todo esto que nos había pasado. ¿Qué crees que un joven consume alcohol? No sé, porque está aburrido, no sabe qué hacer. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal y por qué? Yo digo que está mal porque hay varias formas, ¿no? Tendrían que prohibir otras cosas, yo pienso. Como... ¿En qué lugares se consume más alcohol? ¿Por qué? En los boliches, supongo, ¿no? Y porque, no sé, ahí se baila más y se disfruta más con el alcohol, sería. No sé, eso lo necesito. ¿De qué manera crees que el exceso de alcohol hace mal? Porque daña el organismo. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque sí daña al organismo, al hígado, sería. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Consume alcohol por placer y para pasar un buen momento, nada más. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Y por qué? Me parece que está bien para la sociedad, aunque yo no estoy de acuerdo porque quiero que me vendan alcohol, pero nada, simplemente... ¿En qué lugares se consume más alcohol? ¿Por qué? En mi casa. En el boliche, en la plaza, todo cuando está la junta con las amistades. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Hace mal porque el exceso de alcohol puede provocar un coma alcohólico y te lastima tanto física como mentalmente. Hoy el alcohol se ha orientado hacia un uso mucho más farmacológico. Con lo farmacológico lo que queremos decir es un uso del alcohol en pos de los efectos, en pos de la acción que tiene sobre el sistema nervioso. Es decir, pongámoslo de otra manera, la utilización del alcohol por el efecto euforizante o de relajamiento. Cabio, yo qué sé, yo, porque nos juntamos con los pibes, por ahí. Juntamos con los pibes, empezamos a caviar y bueno, nos cagamos de risa, la pasamos bien. No sé, yo qué sé, aparte me gusta caviar. Tomo vino y me gusta el vino con mi amigo el gordo, el compañero. Nos caviamos un par de vinitos, pero tranquilo, no nos jodemos a nadie. Está bueno tomar, pero ya después si te pasás, no es muy divertido estar tirando en la calle vomitando. Está bueno tomar con amigos para pasarla bien un rato, pero ya, va, por lo menos por mi parte, estar quebrando en medio de la calle a mí no me gusta. Me parece que el máximo con Marco que hemos llegado a tomar, ¿cuánto fue Marco? Tomó 10.000. 10.000 cada uno. Pero ahí sí, terminamos muertos. La búsqueda del alcohol también ha sufrido, de tomar alcohol, también ha sufrido una transformación. Ahora es un rito de iniciación, como lo fue fumar un cigarrillo en mi etapa. Este rito implica cosas muy profundas. Por ejemplo, el que no bebe queda fuera del grupo y queda aislado y tildado como un aburrido. La adolescencia es joda y alegría. Para mí es una rebelión. Es una etapa media complicada. Muy difícil. La adolescencia es muy difícil. Es una etapa de cambios, donde conoces gente, lugares nuevos y mucha rebeldía. Yo creo que la adolescencia es una jodida. Jodida porque nosotros la hacemos jodida quizás, pero... Pero donde que tenemos curiosidad de probar todo. Que hay que saber manejarla porque nos puede tener malas consecuencias, digamos. Justamente lo que hace es que la personalidad adolescente sea una personalidad transgresora. Todo bien, eso es ser joven, eso es ser adolescente. Este es el lugar donde el adulto, en contraposición, tiene que estar marcando. Esto se puede, esto no se puede. Yo soy tu padre, yo soy tu madre. El adolescente hoy quiere todo. Ya queremos ser más, más grande. Vos un boludo que no tomás. Vos un boludo que sos virgen. Sí, soy un boludo. Pero bueno. En esta sociedad de consumo, justamente existe la idea de que la oferta y la demanda tiene que ser rápida, porque así el consumo tiene que ser rápido. Entonces, el éxito tiene que llegar pronto, se ha cortado la capacidad de espera, y ahí es donde entra, por ejemplo, el alcohol y otras sustancias en esta idea desmedida de que la satisfacción y el éxito y el goce tiene que ser inmediato. Lo que no se les explica a los chicos es que este vacío existencial, que es normal en la adolescencia, porque hay una búsqueda de cómo ser y quién soy y qué voy a hacer, no se llena con sustancias. Este vacío justamente se aprende a manejar con el tiempo.